Por otro lado, cuando pensamos en las realidades de lo que es quizás nuestro hogar, nuestra casa, o la, de la gente con la que estamos en contacto, quizás haya un contraste muy grande, ¿no? En lo que pensamos que podría ser o lo que debería ser, siempre tenemos muchos deberías en la cabeza, con lo que son las realidades que muchas veces nos confrontan a veces duramente. Pero en términos generales, me parece que la palabra hogar nos convoca a todo un abanico de sentimientos que nos llevan a pensar en la necesidad de seguridad, de descanso, de estabilidad, de decir, llego a mi casa y me saco los zapatos, me siento cómoda, me aceptan como soy, es lo que soy, ¿no? Creo que todos tenemos este anhelo y este deseo interior de encontrar y de tener un hogar, un lugar, una casa. Y bueno, qué difícil es cuando a veces, como ha pasado ahora, viene una inundación y arrasa con todo, ¿no? Porque arrasa no solo con las cosas materiales, arrasa con muchas cosas emocionales, con recuerdos, con historias, con pasados, con deseos, con anhelos, que por ahí dábamos por sentados y nunca pensábamos que se podían en un momento desaparecer. Y no me refiero literalmente a la inundación, que es una de las cosas que nos pueden pasar, pero también a esas inundaciones que nos pasan en la vida. Porque a veces nos puede arrasar una tormenta, pero a veces nos arrasa la vida también, ¿no? Así que frente a este sentimiento, yo creo que en nuestro mundo hay millones de personas que se sienten sin un hogar. No sé si están de acuerdo conmigo, pero creo como que es una característica del momento en que vivimos. Algunos por las guerras, por terremotos, por catástrofes naturales, por catástrofes sociopolíticas, por el hambre, por la exclusión, por las angustias interiores, por los conflictos que se pueden vivir en forma permanente en un hogar, por la pérdida del trabajo, por un divorcio, por la pérdida de la salud, por una muerte. ¿Cuántas cosas que nos mueven el piso y nos hacen sentir como que no podemos pisar tierra firme, ¿no? O a veces nos vuelan el techo también, porque no solo que viene desde el piso el agua a veces, sino también muchas veces desde el techo. Nos hacen sentir como que estamos a la intemperie. No sé si alguna vez tuvieron este sentimiento, pero es como decir, estoy a la intemperie, no puedo encontrar un punto de estabilidad en donde quedarme, donde apoyarme. Y creo que esto es una experiencia común a los seres humanos. A veces todavía no la vivimos. No quiero ser pregonera de mal agüero, pero muchas veces nos sentimos como que no, como que todo nos sonríe, como que todo nos va bien, pero eso no quiere decir que estemos exentos de situaciones y dificultades que nos puedan sobrevenir. Como dice un texto en Eclesiastés, dice Eclesiastés 9:11, a todos les llegan buenos y malos tiempos. Es parte de nuestra condición de ser seres humanos. Pero bueno, frente a toda esta situación bastante melancólica que quizás pueda describir, me ayudó mucho este Salmo 90. Y yo se los quiero volver a leer, pero se los quiero leer en la Biblia del lenguaje actual. Que fue la que me estuvo tocando a mí personalmente en este tiempo. Dice todo lo mismo, pero quizás los que aprendimos la Biblia desde chicos, yo por lo menos aprendí la Biblia en la versión del 60. Y es como que ya me sé todas las palabras que siguen y entonces no siempre me tocan. Y cuando lo leo en otras versiones, entonces es como que me llegan un poco diferente. Igual siempre vuelvo a la anterior, a la que aprendí de chica. Pero dice así, Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa, desde siempre y hasta siempre, desde antes que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Qué hermoso que es este texto, me encanta porque la palabra refugio nos lleva a la palabra casa. Y la palabra casa nos lleva a la palabra de refugio. Pero la palabra casa es como que engloba algo que nos toca mucho más profundo. A mí por lo menos me tocó mucho más profundo en medio de las dificultades y de las angustias que tuvimos que vivir como familia. En medio de los tembladerales, la casa que está ahí, que está siempre, que no se cae, que no se mueve, que no se va, que no hay nada que la pueda arrasar. La casa que permanece porque es Dios. Es precioso, ¿no? Yo pienso, ¿no? Tú has sido nuestra casa de generación en generación. Tuve el privilegio de nacer en una familia que consideró a Dios su casa, ¿no? Pero hay otros que no lo tuvieron. Pero sin embargo, seguramente si están acá, habrán escuchado algún testimonio. Por eso pienso que es testimonial este salmo. Algún testimonio de que en medio de cualquier circunstancia, Dios fue la casa para algún hermano o alguna hermana. Y qué precioso, nos da este sentido de eternidad porque ha sido de generación en generación. Qué lección también para los que somos padres o abuelos de contar las acciones. Es verdad que vivir en el Señor es acción, pero muchas veces es la acción de Dios y no siempre la nuestra, ¿no? Qué hermoso esto de contar las acciones. Mi abuela era armenia y hay una costumbre armenia que es de contar, reunirse a la noche y contar historias del pasado. Resulta que mi abuela me contaba muchos cuentos y de grande llegué a darme cuenta que esos cuentos eran historias de su familia, ¿no? Historias de amor, historias cómicas, historias tristes, historias divertidas, historias en las que el Señor les ayudó aún en medio del genocidio, ¿no? Historias que quedan grabadas porque hablan del accionar de Dios. Y qué bueno que es cuando Dios hace algo en nuestra vida, que podamos contar esta historia, que podamos reconstruir la historia, mirarla quizás un poco diferente de lo que la miramos mientras la vivíamos y mirarla entonces dentro de un contexto mayor, que es este contexto de que estamos en nuestra casa, en Dios, en medio de todas las circunstancias que nos toca vivir. Eso es después, no durante. Durante viene el choque, durante viene el shock, durante viene el estrés, durante vienen los sentimientos de no poder entender nada, de sentir que todo se te va de las manos, que no hay nada que podés hacer. Durante pasan muchas cosas. Qué bueno que es que podamos aceptar ese durante, ¿no? Yo pensaba que en el libro de Job, la parte de los amigos que más me gusta es cuando ellos llegaron, cuando Job estaba mal, y se quedaron callados como 5 días, no me acuerdo. ¡Qué bien que estuvieron! ¡Qué bárbaro! Eso es lo que a veces uno necesita en medio del shock y de los problemas. No necesitamos tanta paz. Después la arruinaron todo cuando empezaron a hablar. ¿Y cuántas veces yo siento que mientras me puedo callar cuando acompaño a alguien, qué bien que está? Pero a veces viene esa parlanchina que, claro, es parte de nuestro intento de controlar la situación, de querer que el otro esté mejor, de querer ayudarlo. Pero quizás es parte de que nos olvidamos que este momento es un momento para transitar, ¿no? Pero bueno, de todo aprendemos y son parte de las lecciones que el Señor me estuvo enseñando. Así que esta primer lección, que el Dios eterno es nuestra casa y esa casa jamás de los jamases se mueve. A veces vivimos en el miedo. A veces, después de vivir situaciones complicadas y difíciles, en vez de movilizarnos por esta tranquilidad y estar arraigados en el amor del Señor, que es lo que necesitamos, esa estabilidad, vivimos manejados por el miedo. Y el miedo no crea hogar. El miedo crea búnkers, crea aislamiento, crea soledades, pero es el amor el que crea el hogar. Y qué bueno que es que podamos tomarlo en cuenta. Señor, tú has sido nuestra morada, nuestra casa, nuestro refugio. En cualquier versión es hermoso, de generación en generación. Hay otra versión que encontré muy linda que dice: oh Jehová, tú mismo has resultado ser una verdadera morada para nosotros de generación, durante generación tras generación. Hermoso, ¿no? El Señor mismo ha resultado ser ese lugar seguro y de refugio. El Salmo 143 dice: hacia ti extiendo mis manos, pues me hace falta. Y cuando estamos en las circunstancias de dificultad, nos damos cuenta que nos haces falta, Señor. El otro día escribieron en nuestra página como que las personas que buscan a Dios son las que no pueden encarar la vida de otra forma y por eso necesitan a Dios. Es un pensamiento común. Y sí, es la verdad. Es la verdad, porque solo buscamos a Dios cuando sentimos que nos hace falta. No lo buscamos de otra forma. Cuando no nos damos cuenta que nos hace falta, Él nos hace falta siempre. Pero cuando no nos damos cuenta que nos hace falta, pensamos que podemos, tenemos una cierta ilusión, una cierta arrogancia, aunque no necesariamente la andamos mostrando como orgullo, pero sí es como una cierta arrogancia de pensar que nosotros podemos vivir la vida, tener buenas actitudes, encarar todo bien, hasta que viene esto que dice, como dice, arrasas a los hombres, dice la versión internacional, ¿no? Es como un sueño. ¿Vieron que cuando soñamos, de pronto puede ser un buen sueño o un mal sueño, no importa, una pesadilla, pero de pronto, ¡pac!, algo nos despierta y se fue. Y así dice, es la segunda lección que creo que nos enseña este Salmo. Así es nuestra vida, es como un sueño. Calderón de la Barca decía que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y nuestra vida, dice la Biblia, que es como un sueño. Tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Para ti 1000 años pasan pronto, pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. Nuestra vida es como un sueño del que nos despiertas al amanecer. Somos como la hierba. Comienza el día y estamos frescos y radiantes. Y termina el día y estamos secos y marchitos. Si te enojas, nos asustas. Si te enfureces, nos destruyes. Tú conoces nuestros pecados, aún los más secretos. Si te enojas, termina nuestra vida. Los años se nos escapan, como se escapa un suspiro. Si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a 80. Pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo esa vida de angustias y problemas. Pasa pronto, lo mismo que nosotros. La fuerza de tu furia nadie ha llegado a conocerla. Es tan grande tu enojo como el temor que nos inspiras. La segunda lección que creo que me quedó muy fuerte durante este último tiempo de experiencias y meditación de la propia vida es que así como Dios es eterno, yo soy mortal y finita. Claro, nadie va a decir, no, yo soy inmortal. Ninguno que esté en su sano juicio piensa que es inmortal. Yo tampoco lo pensaba. Pero vivimos como si lo fuésemos. Vivimos como si nosotros fuésemos inmortales, nuestros hijos inmortales, nuestros nietos inmortales y quizás nuestros padres también inmortales. Sentimos que la vida nos debe, que Dios nos debe, que si nos pasa algo es porque Dios nos abandonó, es por la furia de Dios. No sé, a mí me parece que a veces le atribuimos a Dios más furia de la que Él tiene. Porque en realidad la característica principal del Señor es el amor. No quiere decir que Él no sea justo y todo eso, todas estas cosas que dice acá. Es cierto que somos pecadores. Pero cuando estamos en medio de problemas, muchas veces lo primero que pensamos, esto me pasa porque soy pecador, o Dios, ¿cómo me haces esto si yo soy buena? Siempre tenemos como alguno de esos dos extremos, ¿no es cierto? Y entonces o nos enojamos con Dios o sentimos que Dios nos aplasta y que su furia nos está aplastando. Bueno, es un sentimiento real, no podemos negarlo. A veces nos sentimos arrasados y nos preguntamos, y está muy bien la pregunta, porque la pregunta nos permite algunas respuestas. Si nunca nos preguntamos, nunca vamos a tener respuesta. Yo me acuerdo que había un versito que decía, nunca preguntes, Señor, ¿por qué? Siempre preguntas, Señor, ¿para qué? Me parecía tan bueno, parecía la palabra de Dios ese versito. Sin embargo, el Señor, cuando estaba en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta vivencia que tenemos del abandono de Dios en medio de las situaciones es una vivencia que hasta la tuvo el Señor Jesús. Claro, después cuando nos hacemos la pregunta, y si somos honestos y si perseveramos en la pregunta, el Señor lentamente, a su tiempo, algunos más rápido, algunos más pronto, nos va a ir mostrando que no es que nos desamparó, que Él nos ama, que Él está con nosotros, que no es su furia la que nos está arrasando, es nuestra condición de seres humanos, finitos, pecadores, pero su amor eterno es el que nos trae a su morada y a su casa. Otra lección que me gustó de este Salmo es que podemos pedirle algunas cositas al Señor. Y una de ellas es esta. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. O como leímos en la otra versión, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que entre la sabiduría al corazón. Porque a veces andamos, al pensar que somos inmortales, tenemos una necedad que no nos damos cuenta que la tenemos. Pero cuando algo nos afecta y nos damos cuenta y tomamos esta conciencia de nuestra finitud, entonces ahí podemos entender y darle paso a este pedido. Enséñanos a pensar cómo vivir. Sí, porque lo que yo daba por sentado ya no es. Sí, porque no necesariamente mis hijas me van a sobrevivir. No necesariamente. Sí, porque no necesariamente voy a tener esta casa toda la vida. O porque no necesariamente voy a tener mis necesidades cubiertas toda la vida. A todos nos llegan tiempos buenos y tiempos malos. Entonces, Señor, enséñame a pensar cómo vivir. Parece que se nos da vuelta algunas cosas. Algunas prioridades nos damos cuenta que están mal puestas. Cuando sobreviene la prueba y la dificultad, cuando sobreviene la conciencia de la eternidad de Dios y de la finitud de nuestra propia vida, entonces podemos entender algunas cosas que por ahí Dios nos estaba diciendo desde antes. No, hay otras prioridades, hay otras urgencias. Y no siempre las urgencias van primero que las prioridades. Y a veces las urgencias nos tapan las prioridades. Y postergamos cosas que por ahí son más importantes y priorizamos cosas que cuando pasa el tiempo vemos que no eran tan trascendentes. Entonces, si algo nos enseña la adversidad es que hay una escala de valores diferente. Y quien encuentra la sabiduría encuentra la vida. Por más que esté pasando por situaciones de muerte, quien encuentra la sabiduría, encuentra la vida, porque la sabiduría es el Señor. Jesucristo es sabiduría de Dios. Y Él es nuestra vida. Entonces, enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestros días cuenten, para que nuestros días tengan importancia. El otro pedido que surge de este salmo es el pedido de que el Señor nos ayude a tomar conciencia de su amor. Compadécete de nosotros, pues somos tu pueblo. Permítenos comenzar el día con tu amor, para que toda la vida cantemos llenos de alegría. Arraigados y cimentados en el amor del Señor, ¿queremos encontrar el hogar? Eso es lo que tenemos que pensar, en el amor del Señor. El amor del Señor es eterno y ya lo tenemos. Son nuestros sentimientos los que a veces cambiaron. Cuando el Señor nos enseña a contar nuestros días, nos enseña la sabiduría de saber también que el amor del Señor es eterno, no importa las circunstancias que estemos viviendo. Entonces el pedido es muy bueno, porque frente a nuestra duda podemos pedir: Señor, ayúdame a tener conciencia de tu amor. Ayúdame, aunque veo que todo por ahí está yendo distinto de lo que yo quería, que pueda tener conciencia de tu amor. Hay cosas que no se van a resolver. Si falta un cromosoma, el cromosoma falta. Lo que se impone es la aceptación o, bueno, la búsqueda de las mejores soluciones, pero no podemos cambiar todo. No somos el centro del universo. Hay veces que hay situaciones que vienen para quedarse. No lo quisiéramos. A veces entramos en ilusiones, si queremos, y revestimos las ilusiones con espiritualidad. ¿Dios puede hacer todos los milagros? Claro que puede hacer todos los milagros. Claro que los puede hacer. Pero el asunto es que vivimos en esta tierra y no siempre Dios hace todos los milagros. Por ejemplo, no todas las personas se sanan, si no, no habría nadie que se muriera. Entonces, Dios hace milagros. El asunto es distinguir cuándo esto es para pedir un milagro y para aceptar el milagro, porque a veces no lo aceptamos, y cuándo es para aceptar la voluntad del Señor y ver los otros milagros que no eran los que nosotros queríamos, los que el Señor va haciendo día a día y cada día. Enséñanos a ver tu amor, a que si pasamos por problemas no es porque Dios no nos quiere. Enséñanos a entender que tu amor es eterno. Entonces vamos a poder cantar. Y esto muchas veces se aprende cuando no pasamos por problemas. Porque no todos acá están en una situación de grandes problemas, y otros sí. Pero aprendemos del amor del Señor a la mañana. A la mañana. Quizás cuando todo va bien. Quizás cuando las cosas nos parecen, cuando la vida nos sonríe. Ahí necesitamos aprender del amor del Señor. Porque cuando vengan los días duros, vamos a tener algo para recordar. El amor del Señor es eterno. Recordar de nuestras vidas y de recordar de lo que nos han contado. Se dan cuenta la importancia de contar historias, ¿no? Las historias del amor del Señor. Dice, entonces cantaremos con alegría. Ya hemos tenido días de tristeza y muchos años de aflicción. Devuélvenos esa alegría perdida. Me acuerdo que cuando estaba Ruti, Sofi y Gerardo en el hospital, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿volveremos a tener alegría como familia alguna vez? Son preguntas fuertes que nos pegan el alma. Y el Señor sí nos contesta, sí que volveremos. ¿Por qué? Porque su amor es eterno. Porque en medio de la prueba, en medio de toda esa confusión, justamente lo que te ayuda el Señor es a darte cuenta que la alegría no es una cosa como la que te venden afuera. No es una cosa pasajera, no es algo que es un momento de burbujas. La alegría es algo profundo, es algo duradero, está relacionado con la vida. ¿Con qué vida? Con la vida de Dios en nuestra vida. Y yo les puedo decir como testimonio que quizás los días más felices los pude vivir después de los momentos más duros. Por recordar y por entender que el Dios de la vida estaba con nosotros. Y también por haber podido hacer estos cambios en nuestras prioridades que nos permiten ver las cosas de forma diferente. Entonces cantaremos con alegría. Permite que nuestros ojos y nuestros que nosotros y nuestros hijos podamos ver tu grandeza y tu poder. Sí, también para nuestros hijos. ¿Cómo van a ver nuestros hijos que el poder del Señor está presente, que la vida del Señor vale la pena, que el amor del Señor es eterno? Y porque nos pueden ver a nosotros. Entonces, permite que nosotros y nuestros hijos podamos ver tu grandeza y tu poder. Cuando nosotros vemos, habilitamos a otros también para ver. Cuando nosotros no vemos, también cerramos la mirada hacia de los que están alrededor nuestro. Y después, pedir la bendición del Señor, animarse, porque su bondad es eterna. Dios nuestro, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. A veces no nos animamos a pedir la bendición del Señor, pero tenemos que pedirla porque Él está dispuesto siempre a darnos la bendición. Yo estuve estudiando ahora un poquito sobre Jesús y las enfermedades. Cada vez que alguien le pedía, algún enfermo le pedía, el Señor siempre estaba dispuesto y siempre iba. El Señor siempre está dispuesto. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a pedir su bendición, a recibirla dentro de lo que es su voluntad. Y recién después, bendice nuestro trabajo. Porque está el momento para el tránsito de todo este tema. Y no sé, a mí me puede durar un año, a vos te puede durar un día y a vos te puede durar una semana, no sé. Pero está el momento para el tránsito. Si negamos, si cerramos, si decimos ya pasó todo, nos perdemos todas estas lecciones espirituales que yo no las aprendí en un día. Las estoy todavía aprendiendo y las estoy todavía revisando y está todavía en proceso de aprendizaje y creo que así es para todos. Y otra cosa más que no está en el Salmo. Y es que el Señor... Porque ¿cómo hago para vivir en el hogar de Dios? Porque es fácil leerlo y es fácil comentarlo, es fácil decirlo, pero ¿cómo hago para vivir en Dios como mi morada y como mi hogar? Hay otros textos que nos traen un poquito de ayuda. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros, hizo su casa aquí, vino aquí, al mundo, a su casa, dice la Biblia, da a entender el original, por lo menos es lo que estudia. Algunos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio el poder de ser sus hijos. Dios mismo, a través de Jesucristo, vino a poner su vivienda acá. Entonces, el hogar de Dios no está lejos, está cerca. Está acá. Y está acá. Está dentro de mi corazón. Y está dentro de mi interior, desde el momento que el Señor vino a habitar en mi propia vida. Dios habita entre nosotros para que nosotros podamos habitar en Él. ¿No es hermoso? Porque si no, parece como que todo queda muy difícil. Parece como que todo queda muy arriba. Pero no, no todo está arriba. Este es el misterio de la encarnación. El Señor Jesucristo habita en mi vida para que yo pueda habitar en Él, que es mi casa eterna. Marcos Vidal tiene una canción muy linda que dice, tú eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración, yo soy tu sombra, tú eres mi sol, yo soy la oveja, tú el pastor, eres el aire que respiro, la melodía que quiero cantar, todos mis sueños son contigo, eres mi hogar, mi único hogar. Qué lindo, ¿no? Él es nuestro hogar. Las tormentas no las podemos evitar, pero el refugio de la tormenta nadie nos lo puede sacar. Por eso la canción, nada te turbe, nada te falte. Quien a Dios tiene, lo tiene todo. Solo Dios basta.